界を変えてみせる。前を見れば封じはキャンプに変わる。言葉が刻み出した未来への迷いを全てに変えたら誰も届かないあの星になる。 アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Ay, muy buenas noches, tengan sus detengan, perdón, tengan ustedes. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda su amiga, servidora y confidente, DJ Yaome Gómez. Tuvimos ahí un pequeño retraso, perdón. Lo que pasa es que tenía mal el puerto, donde estaba en otro puerto, ahora sí. Y pues no podía entrar a la radio y ya tuve que pedir asesoría rápidamente al Sensei Yundiasha y a Ramp. Pero pues ya estamos aquí. Gómene, una disculpa, chicos, fue error mío. No sé qué pasó, la verdad. Transmitimos muy bien la semana pasada. Estábamos en otro puerto. ¿Quién sabe qué pasó? Pero bueno, qué rayos, ya estamos aquí. Ok, pues saludos a todos, gracias, no preocupéis. Y mientras, pues vámonos con a decidir el primer pedido musical, en lo que damos medios de contacto y eso. Ok, ¿quieres el primer pedido musical? Entonces, mucha atención a la siguiente pregunta. Atención, solo para conocedores de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. síguele, Toquillín. Ya hasta le iba a echar la culpa al Toquilli. ¿Qué le moviste a la radio, Toquilli? Ok, la pregunta es... ¿cómo se llama la primer cápsula de todo Japón con DJ Aome? ¿Cómo se llama la primer cápsula de todo Japón con DJ Aome? ¿De qué trató? Cuéntenos aquí dónde está este post de... ¿quieres el primer pedido musical? Ahí, por favor, contesten. Pues el primero que la conteste, pues es el primer pedido musical que tomaré en cuenta. Sin fila, sin recargo, sin nada. Va a ser así, de sencillo. Está muy sencilla esa pregunta. Los conocedores de la radio y de Alianza Anime la van a saber inmediatamente. Lo dice la que consulté el canal para ver cuáles eran. Es sencillísima. Y está muy relacionada con Alianza Anime. Ok, mientras vamos a saludar, pues muy buenas noches. Yo soy DJ Aome. Y esto que está comenzando es Alianza Anime. Hola, hola. Vías de contacto para que se comuniquen aquí al programa totalmente en vivo. A ver, por aquí ya están comentando. Mi idea es nuevo. Ok, Miguel, gracias por intentarlo tan siquiera. Muchísimas gracias. Pero contéstalo en el post oficial, mi estimado. Y ya lo contestaron aquí en el pozo oficial, mira. La leyenda del hilo rojo del destino, así es. Ese fue la primera cápsula de todo Japón con DJ Aome. Muy bien, Jorge Ávila, usted va muy bien. Usted podría ser el ganador de alguno de los premios de octubre, podría ser. Así que muy bien. Vámonos con tu pedido directamente. Mira, y era el número 2. No sé, ¿no? Hiciste mucha fila. Perfecto, vamos a descargarlo. Y pues más adelante haremos más preguntillas. No en este programa, en otros programas. Y pues para que estén atentos ahí, porque recuerden que primero Kamisama. En octubre vamos a cumplir 10 años de Alianza Anime. ¡Oh, sí! Aunque usted no lo crea, ni la locutora lo cree, de hecho. Pero 10 años al aire, no puede ser. Casi, casi como matrimonio ya estamos. Qué cosas. Y pues la pachanga se viene en grande en octubre. Así que pues muy atentos. Vamos a regalar 2 mangas de Inuyasha. En la próxima TNT de... no de febrero, va a ser de noviembre, ¿no? Creo que es la otra fecha de la TNT. Va a ser ahí en noviembre, por esas fechas. Así que pues muy atentos. Y pues tú podrías ganar un manga de Inuyasha de Editorial Panini, que aquí compramos. Tengo 2 para regalar. Y pues ahí va a ser para los ganadores ahí de no sé, alguna temática que vamos a realizar, yo creo que aquí en la radio, pues para que se lleven ese manga. Otro va a ser para el canal de YouTube, ¿eh? no era Citrus. Lord de Megas, no puede ser. Santo Kamisama, santo niño de Atocha Goku, ¿eh? ¡Qué milagro! Eduardo Bravo era en el post que te indiqué, mi estimado. Fargerus Moshi Moshi. Hola, hola. Comadre, ya salieron nuevos capítulos. ¡Yes! Oigan, y bueno, ahorita platicamos de eso. Regresando. Vámonos rápidamente con el primer pedido musical de la noche del ganador, Jorge Ávila. Sobre el tema de Rashiku Ikimasho. ¡Oh! Vamos con este temita y enseguida regresamos. Estás en el inicio de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida volvemos. Los lunes y viernes a las 9 horas México, 12 del mediodía hora Argentina. O si no, los sábados a las 3 de la tarde hora México, 6 de la tarde hora Argentina. No te puedes estar perdiendo este grandioso programa donde hay radionovelas como Ana María Apasionada. Ana María, no es lo que piensas, solamente te amo a ti. Ay, ya no te creo. Eres un mentiroso. También los Sunset Raiders. Solo hay un problema. ¿Cuál? Que la abuela está en el piso de arriba. ¡Mi pierna! Lo sentimos, abuela. Todo esto y muchas troleadas más las puedes encontrar en Seinen Forever. Continuamos con la transmisión. Y pues ya regresamos, gracias por seguir en sintonía de Radio Hermana. Esto es la número uno y nada más. Le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Radio Anime Nexus es la número uno y ya son 13 años. Creo que estuve escuchando la otra vez que comentó el Sensei Inuyasha. 13 años al aire, wow. Oh my god. O sea que ya... A ver, Alianza Anime 10, o sea, 3 años ya tenía Anime Nexus. Cuando Alianza Anime vio la luz. Qué interesante. Y aún así, fíjense, yo recuerdo en mis inicios por ahí del 2009, me acuerdo, que pues ya recuerdan que yo andaba en otra radio, pues ya en esta radio donde yo andaba, pues ya se escuchaba que 13 añotes, wow, no, pues mis respetos. Ya se hablaba de Anime Nexus como la mejor radio, sí, me recuerdo bastante bien. Ya tenía varias entrevistas con varios actores de doblaje, varios locutores también, sí, entrañables locutores. Me acuerdo que en ese tiempo ya existían, ya estaba ahí Anime Nexus tomando forma desde el principio, como la número uno. Ah, qué bonito, un aplauso. Wow, qué rápido pasa el tiempo. 13 años. Oh my god. Ok, bueno, tema del día hoy va a ser Auto DJ Aome. ¿Qué es Auto DJ Aome? Bueno, pues Auto DJ Aome es improvisación total. No tenemos tema del día. Vamos a hablar de varios temas del día, de hecho. Y pues pedidos musicales, uno por escucha, de favor. Ya si veo que no hay tantos pedidos musicales, pues hacemos una segunda ronda de pedidos. ¿Qué les parece? Hoy, 8 de enero del 2019. ¡Wow! ¡Qué rápido! Siendo las 7:30 de la noche. Que no se le haga tarde para ir por el pan. Que no se le haga tarde ir por la leche. Son las 7:30. ¿Ya compraste la cartulina para mañana? Perfecto. ¿La monografía? ¿Ya bajaste la tarea? ¿O ya se la copiaste a tu compañero? Así que no se te haga tarde. Ok, saludos a los chicos del IRC. A Ram, gracias Ram por salvarme. A Tokiji, Rishima Keitaro, a Dolph Frost, Eddie Cyber, por supuesto, a Koji Kun, a Laura, a Lord de Megas, a Natura, a Oscar y a Pikachu Power y a Vocaloid Warrior. Por supuesto. Bien, pues vámonos con más aquí en Auto DJ Aome. Ya estamos descargando pedidos musicales, no se apuren. Yo no voy a la escuela, ok. Entonces ya plancharon el uniforme de mañana. Ya prepararon su lunch, ¿o qué onda, chicos? Ya falsificaron la firma del jefe. Es mejor, si no hay pedidos, que la comadre ponga sus cover. ¿En serio, compadre, quiere eso? ¿En serio, compadre, quiere que el auditorio caiga? Jorge Ávila, buenas noches, comadre. Buenas noches, compadre. Albert Chan Sheik, saludos, Alberto. Eduardo Bravo, todo en orden para darle con todo. Yeah, Jikai. Pero yo ya en un rato me voy, uy. Entonces, abrígate bien, mi querido Eduardo Bravo. Cuidado con la. ¿Te vas en transporte público o agarras tu carro? ¿Qué onda? Este pedo no me lo descarga. ¿Qué onda con esto? Ahorita lo descargamos. ¿Qué onda, raza? Pues dale tus cover. ¿Seguros? Yo no sé, ¿eh? Oye, ¿dónde andará el Carlito Simán? No lo veo. Saludos a Jordi Andrés aquí en Facebook. Entonces a Pablo B.S., a ver, Pablo B.S., ¡Ey! Atención, Pablo B.S., te hablo a ti que estás jugando seguramente ahorita, te hablo, transporte público, bueno, ok. Con mucho cuidado, me quedo el rato bravo. Por cierto, no les había comentado, ¿verdad? Pero, pues con esto de mi mami, ya no vivo ahí en la Ciudad de México, ya me tuve que cambiar aquí a Ecatepunk. Con mis tíos, aquí ando en Ecatepunk ahora. Aquí por qué Plaza Las Américas, creo que queda aquí. Creo que sí, es Plaza Las Américas. Bueno, pues ya andamos aquí en el Estado de México viviendo. Pues nada más les quería informar eso. Son datos que a nadie le importa, pero sin embargo quiero comentarlo. Luis Castillo, la DJ Aome ya en sintonía de la RAN y de Alianza Anime. Hola, saluditos. Domeki, saludos DJ Aome, no escucho nada del programa, solo la playlist del Auto DJ diario. En tu casa sí debes de tener cuidado, así es lo que dicen. Que aquí está medio fea la situación. Jorge Avilán, dile comadre, con que casi 13 minutos tarde, se me hace que el maratón está cerca. Pero compadre, fue una falla técnica, compadre. No me lo puedo perdonar. Jonathan, buenas noches, DJ Ome, buenas noches. Jorge Ávila, es que la radio está muy moderna, la comadre ya no le encuentra cómo moverla. Cálmate, compadre, está bien que tenga mis añitos ya como locutora, pero todavía les doy. Miguel Vargas, buenas noches, saludos desde Lima, Perú. Ah, saludos. Entonces, saludos desde México. Eduardo Gremori, hola, buenas tardes, DJ Ome, buenas tardes. Tarde, pero seguro, perfecto, también nosotras. Ignacio Godoy, muy buenas noches, DJ Ome desde Chile, GKI. Ignacio Godoy, hola, un gusto conversar contigo la semana pasada. Pablo Capa, qué milagro, Pablito. Buenas noches a todos, especialmente a DJ Ome, GKI, buenas noches. Tiempo que no realizo acto de presencia, sí, ya te íbamos a quitar el pase preferencial. Jorge Ávila, mejor si no hay pedidos que la comadre ponga sus covers. ¿Sí, cover? Seguro, compadre. Conste, compadre. Yo no sé si lo van a apedrear al salir de las instalaciones. Dejen, descargo este último pedido musical. Pues ya para irnos con más pedidos. Pedidos musicales. A ver si traigo a Rosario. ¿A quién prefieren? ¿Rosario o la prima Toña? ¿Quién les cae mejor? Para traerla la próxima semana. A ver, vamos a poner una encuesta. Ya ven cómo es improvisación total. Vamos a poner aquí una encuesta. Para papá, para papá. A ver. ¿A quién prefieren? ¿A quién prefieren? Para la próxima semana. Las tres nos cae bien, sí, pero no podemos tener a las tres aquí. Bueno, sería interesante, ¿no? Pero habría que hacer muchos arreglos. No, mejor ahí en una semana de octubre. Rosario. Hola, prima Toña. A ver, ¿a quién prefieren, tíos y tías? A ver, ¿dónde está España? Bueno, sí, vamos a dejarle. Voy a quitar lo de que cualquiera agregue opciones porque luego me ponen cada cosa. Y tampoco voy a elegir varias opciones. Vamos a ver por quién votan. Ahí está. ¿A quién prefieren para la próxima semana? La prima Toña, la que habla así medio cantadito y todo. Las tres en un video va a estar algo complicado. Miki. Miki, hola Miki, saludos. Laura, muchas gracias, Laura. Yo también te quiero, amiguis. Y Rosario es una amiga de España. Yo digo que ambas no. Voté por una, compadre, como ambas. A ver a quién prefieren. Vamos a ver por quién votan. Las tres. Estaría interesante. Bueno, ahí lo voy a platicar con el creador de contenidos. A ver qué se nos ocurre. Algo vamos a ayudar seguramente para que las tres podamos estar aquí conversando. Estaría interesante, fíjense. Es una idea descabellada. Pero qué rayos, así comenzamos con una idea descabellada. Con un ¿qué tal si hacemos un programa de radio? Podría ser, no lo sé. No sé cómo lo acepten ustedes. En fin. Bueno, vamos con estos tres pedidos musicales y pues enseguida regresamos. Alright. Yoroshiku. ¿Ah? ¿Cómo? Dice Jorge Ávila. ¿Por qué no mejor ambas? No, compadre. Es complicado que ambas estén. Jorge Ávila, se me hace raro que la comadre no publicara el tema del día. Me parece que iba a empezar esa vez que llegó así de... ¡Ah, caray! Hoy tocaba. No, bueno, no exactamente, compadre. Lo que pasa es que nada, compadre, ya, ya mejor así le dejo. Solita la voy a regar ahorita. Vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el pedido de Luis Castillo, este ending de Bleach, que nos pide. Seguido del pedido de Jonathan Kenji. Vamos con tu pedido musical. Y terminando con el pedido musical de Eduardo Gremori. Vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. Oh, なすべてを No limit 大事決定 No limit 舞い上がる勝負Yeah. esplendor hay aquí cuando vas corriendo por la ciudad para descansar después de un gran día de práctica. Y no sé por qué razón, no lo sé, yo siento esta atracción por ti. Nuestras miradas se cruzaron sin control. No te irás nunca, ya llamaré. Lo que es por tu amor, gritaré. El mundo sabrá que viviré loca por ti. Romper esta barrera, sin dudarlo, me separa de tu amor. Que todos sepan que me gustas. Mañana el sol brillará. Todos demostremos que no hay nada que pudiera separarnos ya. Solo pienso en ti, lo gritaré, y por ti estoy loca, mi amor. Separa de tu amor. Y que todos sepan que me gustas. Mañana el sol brillará. A todos demostremos que no hay nada que pudiera separarnos ya. Solo pienso en ti, lo gritaré, y por ti estoy loca, mi amor. No te pierdas, cada domingo a las 3 de la tarde, el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pairo y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Y pues ya regresamos, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, cómo no. Ok, acabas de escuchar Quiero Gritar Que Te Amo, interpretada por DJ Aome, Rayos. Bueno, ustedes lo pidieron y pues ahí lo tienen, espero que no haya destruido algunos oídos y sueños. Muy bien, vámonos con más aquí en Auto DJ Aome. ¿Recuerdan pedidos musicales? Claro que sí. Mejor que mi primo el auto DJ, por supuesto. Ok, vamos a ver qué comentarios hay por aquí. Pablo BS, Perver BS, dice: para los que son nuevos, cuando el tema del día vean auto DJ Ome, es que nuestra linda y querida DJ se le olvidó el tema del día. Por estar pensando en cartulinas y cosas pervertidas. Imagen ricolina, ya saben para qué. Y pone ahí a una chica en bikini, la verdad no sé para qué. Y dice Pablo Capa, cosas pervertidas como el Yuri. Síguenle, síguenle. Usted sí sabe tocar yo. Ah, ya se unieron los dos, Pablo, perfecto. Guerrero X, saluditos, hola, hola. Saludos al Sensei Inuyasha, que seguramente nos está escuchando, ¿verdad, Sensei Inuyasha? Ajá. Al Toquilli, seguramente nos está escuchando Toquilli. ¿Quién más anda por aquí? Miren, Eduardo Bravo también anda en Facebook. Vías de contacto no las dije, ¿verdad? No, rayos, y lleva una hora de programa. Genial. Ok, estamos en el IRC en www.animenexus.mx/chat/. Aquí nos encuentras, estamos con el nick de DJ Aome. Estamos aquí en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome, justamente en Facebook. Totalmente en vivo, son 7:58 p.m. hora México. Hoy martes, San Martes, porque los San Martes son de Alianza Anime. 8 de enero del 2019, segunda transmisión del 2019. Qué rápido. Dan S. Romero comenta: saludos DJ Aome, y pues casi somos vecinos, en serio. Nos separa un municipio. ¿Tú dónde vives, Dan? No te preocupes, NK te punk, casi no pasa nada. Ay, qué bueno. Que no te espanten, que aún seguimos vivos, perfecto. Improvisando el programa, pero ya se fue una hora, sí, improvisado el programa, dice. Pero eso fue una hora, un saludo a todos. Pues de hecho así, así eran mis programas antes de llegar aquí a Anime Nexus. Eran así improvisados. Allá en la aldea de los DJs no teníamos tema del día, no manejábamos tema del día. Pues ya, puedo pedir un musical, hablar de temas random, y así eran. Pero pues a mí ya me gustó más el formato de Anime Nexus, tema del día, y pues todo en orden, post de pedidos, y pues eso me gustó más. Jorge Ávila, uy, qué bien, esos covers salieron a la luz. Sí, compadre, pues ya que usted condenó al auditorio, pues hay que ponerlos. Y quiero grabar más, que es lo peor de todo. Quiero grabar más. Hay ahí algunas canciones que creo que no podrían quedarme tan mal, creo yo. No lo sé, voy a practicar bastante. Pues vamos a hacer una temática agradable para el próximo aniversario de Alianza Anime. Así que pónganse a ensayar, pónganse a cantar y pues quiero que canten conmigo, chicos. Jorge Ávila, ¿qué? Ya casi las 8, se fue muy rápido. Sí, rapidísimo. Con que no es grabado, a ver cuántos dedos ve. Veo 3. Eduardo Bravo. Ah, sí, también cuando andaba en el limbo. ¿Cómo, Jorge Ávila? Usted grabe, aún no me debe la docena de cover. Aún me debe la docena de cover. Si ya fueron. ¿Cuántos llevamos? Ya ni sé. ¿Cuántos llevamos? A ver, esto se pone interesante. A ver, ya aquí ya están con lo de... Se pasan. Ok, en el IRC... Nada, bueno, andan ahí hablando de un celular, creo. Saludos a los nuevos que se acaban de incorporar. A Marquitos Gómez. A Mike. A Oscar también. A Yoja. Y a Zanahoria Atómica. Uy, Nick. Saluditos. Ah, sí es cierto, Eduardo Bravo. 5 canciones para la noche mexicana. Perfecto. Chica, pues vamos con los siguientes pedidos musicales, que el tiempo en la radio es oro. ¿Y cómo va nuestra encuesta? Prima Toña lleva... Vamos a ver cuántos votos lleva la Prima Toña. Va ganando por una ventaja un poco pequeña. Pero va ganando, ¿A poco les cae mejor la norteña que la española? Pensé que la española les caía mejor. Tenemos 6 votos para la Prima Toña contra 4 votos para Rosario. Oh my god, la Chayo se va a poner loca si ve esta encuesta. Ok, mientras vamos con pedidos musicales, señoritas y señoritos, vámonos con los siguientes pedidos musicales de la noche. Ok. Vamos con el tema de Miguel Vargas. Tema de Alta Jazz Tamachi. Vamos a escucharlo. Temazo, ¿eh? Ay, me siento bien toquillo con este tema. Soy del pedido de Pablo Capa. El tema de Koizo Uso. Oh, muy bien. Y terminando este bloque musical con el pedido de Ignacio Godoy. Jikai. Pues vamos con esto. Y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime con DJ Aome. donde la música anime de tú y yo formaremos la alianza Jikai. Enseguida regresamos. Yeah. 光の続きの線を描いた色ついてしまうたびに眩しいそんな心のリズムをつなぎ出す悲しい悲しい悲しい悲しい 「ふたつの感情に」 Saludos. Estás llamando a la línea telefónica de Anime Nexus. Por favor, escucha nuestro menú de opciones. Si deseas encontrar la mejor música anime, marca 1. Si deseas pasar un buen rato escuchando tu música favorita, marca 2. Si deseas tener un divertido rato escuchando la gran variedad de locutores, marca 3. Si deseas criticar con más otakus como tú y escuchar a los mejores locutores, continúa en línea y escucha Radio Anime Nexus, la número 1 de toda Latinoamérica, y nada más. Y pues ya regresamos, gracias. De fondo se escuchan unos ladridos. Gomen, ya saben. Interesante. Ay, perdón. Anda aquí checando los chismes. Vaya, vaya. Con que tú no tienes trabajo atrasado. Perfecto. El señor se fue de pinta. Ok, muy bien. Sí, señor, ¿verdad, Natura? ¿O eres chica? ¿Eres señor? De hecho, a mí una vez me confundieron con el nick de DJ Ome, que era señor. ¿Ustedes creen? Qué bárbaros, qué bárbaros. Vamos a ver, más comentarios. Muy bien, 8:20. Qué rápido pasa el tiempo cuando se improvisa programa. Oh my god, 8:20 PM, hora México. Qué rápido. Hoy 8 de enero del 2019. Ok, vamos a ver qué otros comentarios. 115 de audiencia, bien, ¿eh? Y eso que es Auto DJ Aome, imagínense. Creo que nos va mejor con Auto DJ Aome que con tema del día. Qué barbaridad. Jorge Ávila, rayos, no es grabado, 100% confirmado, claro, compadre. Jorge Ávila, y que ya no van a mencionar a la innombrable. Arena, ven a mí. A la innombrable. O sea, tú te refieres a... A esa... Bueno, ya saben a quién. Jorge Ávila, ambas nos cae bien, pero la prima Toña nos revela sus secretos. Ah, con razón. Y ya vi que ya me están cambiando la jugada aquí en lo del... la encuesta, Miguel Vargas, gracias, DJ. Yo me soy muy feliz, ¿no? Gracias a ti, mi querido... Ran Escucha Promedio. Ya me cambiaron... Ah, ¿verdad? Ya me habían cambiado la jugada a ponerme empate entre Rosario y Prima Toña. Pero les dije, oh, empate, entonces yo tendré que decidir. Y ya, sorpresivamente, ya cambiaron los votos otra vez. Y va ganando... Ahora va ganando Rosario. Santo Kamisama. Oh my god. Entonces la prima Toña. Dejamos para después. Bueno, aún hay tiempo. Bueno, vámonos con más pedidos musicales. Recuerden escuchar Radio Anime Nexus. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos activos transmitiendo. Si no hay locutor, pues está mi primito, el Auto DJ. Así que pues no se les olvide sintonizarnos, chicos, por favor. ¿Qué más? Pues tenemos varios programas en vivo. Jaja, sí, a esa. Cabenta Garri Ávila. Tenemos varios programas en vivo. Está Tokyo Mix, lo acaban de escuchar anteriormente en este espacio. Esto me quedó. Tokiji-kun, también están los Dollars, este programa en conjunto, todos los sábados a partir de las 11 hora México, 11 pm hora México. También tenemos mañana, esperemos que sí, luego no transmite, a Ceras Victoria con Freaky Random. Tenemos a Freaky Random con Ceras Victoria. ¿Quién más? Mañana tenemos al Sensei Inuyasha. Mañana el dueño y señor de Anime Nexus va a estar transmitiendo con las viejitas del Sensei, si no me equivoco va a estar. Pues él coloca temas justamente de animes de antaño. Dragon Ball, Remy, Candy Candy, todos esos temas, también Inuyasha y entra por ahí. Él coloca todos esos temas. Así que no se lo pierdan, es una delicia, la verdad. No es que sea el jefe ni que esté haciendo la barba, pero sí es una delicia escuchar al sensei Inuyasha, la verdad. Es un gusto culposo que a veces tenemos. ¿Quién más? Después llega Kurai Sumi, con relatos de terror y todo eso. Ahí para los valientes. Yo la verdad no lo escucho porque soy rete cobarde. Y luego de 9 a 11 pm ya a punto de dormir, como que no es sano para mí escuchar eso. Soy chaborroco, comenta. Ay, perdón, Natura. Es que te pones Natura y suena como de niña. Perdón. Así que pues tenemos varios programas. Consulten ahí los horarios, ¿verdad, mi querido Ram? En www.animenexus.mx para más información. Y más horario exacto de cada transmisión. Eduardo, ay, o me mande. Oigan, que ya nos quitaron Dragon Ball, perdón. Que ya nos quitaron Ranma y medio de TV Azteca. Qué mala onda. No, por Dios. Tan feliz que era viendo mi Ranma y medio a las 4 de la tarde. Ya lo quitaron. No. Qué feo. Primero nos ilusionan y ya luego nos lo quitan. Es como ese chico o chica de clase y que está bien guapo y después se va. Sí, ya lo quitaron, ¿verdad? Qué mala onda. Censura-chan, sí. Totalmente Censura-chan y no acabaron la temporada, creo, sí. Ya no me acuerdo, el sensei es el que está más ahí atento a eso de las temporadas de Ranma y medio. No llegaron al final, que es cuando aparece la mamá de Ranma. Quedó hasta... ahí estoy con el sensei. Quedó hasta el capítulo de Una Navidad sin Ranma. Recuerdo que fue el último que pasaron al aire. Pues qué pena, la verdad. Qué feo. Tan feliz que era yo con mi Ranma y medio. Pues ya más queda Sailor Moon en Azteca 7. Aquí en México, los sábados a partir de las 12 del día. No sé qué vaya a pasar, la verdad, con Sailor Moon. Crystal, estamos viendo a Crystal ahora. Porque pues ya acabó la temporada, digamos. Llegaron hasta los Cazadores de la Muerte. ¿Verdad que sí? No llegaron ni al final, qué bárbaros. Llegaron ahí a los Cazadores de la Muerte. Pues ahí ya acaba la temporada de Sailor Moon Crystal hasta ahorita. En Azteca 7. No sabemos si la van a repetir, van a grabar más. No lo sabemos. A ver qué pasa el sábado. Pueden repetir todos los capítulos de Sailor Moon Crystal o simplemente quitar la serie. A ver qué pasa. Y bueno, pues vámonos con noticias más agradables. Vámonos con más pedos musicales. Vámonos con más. ¿Qué nos comenta Miguel González? A ver, dejen ver qué nos comenta. Creo que era en el otro post de tema del día. No, más por acá. Es lo malo de tener post de tema del día por separado. Pero pues es más en orden, fíjense. A ver. Tema del día, que está. Jorge Ávila, claro que no. Aunque sea el jefe, ¿cómo creen que le va a hacer la barba? ¿Verdad que no? ¿En serio lo quitaron? Sí, compadre. No, hombre, también que iba a Azteca 7. Sí, era también. ¿A Pokémon nadie lo quiere? Pokémon sigue, creo. Sigue esa bendita serie. En sus miles de capítulos siguen. Y Doraemon, creo que lo estaban pasando en las mañanas, fíjense, Doraemon. Pero la verdad no le llegan a Ranma y medio, ni a Sailor Moon. De terror son bonitos. ¿Qué? Además, los canales de terror son bonitos. A mí no me gustan. La verdad, ni las... ¿cómo se llaman? ¿Creepypastas? Creepypastas, ¿no? A mí no me gustan. Que empatar, equipo. No, Miguel González, no pongas el desorden. Bueno, vámonos con más pedidos musicales porque ya se nos está acabando el tiempo. Oh my god. ¿Qué onda con esto? Vamos con el pedido de... de Domeki. Vamos a escuchar tu pedido musical. partir del pedido de Marquitos Gómez y terminando este bloque musical con el pedido de Miguel González. Vamos con esto y enseguida regresamos, no te despegues de Radio Hermenexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. We'll be right back.

プの森の木ジュー。俺 con el siguiente pedido musical de Yoja, el último pedido musical de aquí de los chicos del IRC. Vamos con Naruto Ending 16 y enseguida regresamos. 離れていた。 しと見つめ合う寒がりな子供たち。真夜中の歌が叫んだ。僕本当は一人が嫌いだ。大嫌いだ。一人ぼっちで生きてゆけてしまうなんてこと。ああ幸せなんて小さなスプーンで救えるくらいで十分なんだ。分け合える人がいるかいないかだけ真夜中の歌は叫ぶよ。僕本当は僕本当は寂しかった。太陽の眩しさにかき消されてもさあ旗を振ろうか肩を組もうかただ歌おうかどれでもいいよ。分け合える君がいるかいないかだけだよ。 Quiero decirte esto porque yo no puedo más. La verdad es que me excitas demasiado, me pones muy muy mal y quiero decirte que todo el tiempo te estoy viendo, las piernas. Tú no sabes bien porque te has dado cuenta, pero te lo tengo que decir ahora. Quiero pasar una noche contigo, solo una. Y si después ya no quieres más, pues lo dejamos por la paz, pero pruébame. Pruébame y sabrás que como un loco estoy de ti, enamorado. Y si ya después no quieres saber nada de mí, no importa. Sé que cuando me veas pilotear el ego mirado uno, te darán ganas de estar nuevamente conmigo. Y si no conmigo, con mi Eva. ¡Ay, güey! Y pues ya regresamos, acabas de escuchar un audio, de Shinji, se le declara Misato. Qué bárbaro, eso es lo que graban. Pruébame, sí, era Shinji, la voz de Shinji, de Evangelion, ahí declarándosele a Misato, ¿eh? Y no que muy gay y quién sabe qué, pues ya se le anda declarando a Misato, Shinji. Ok, chicos, pues ya nos vamos despidiendo. No te vayas porque siguen los cholos finos. Con el sensei Inuyasha, Tokiji-kun, el monstruo Marcelino y... ¿cómo se llama el otro chico? No me acuerdo, la verdad. ¿Cómo se llama el otro chico? Eso necesita explicación. Sí, ¿verdad? Víctor, ándale, Víctor Ugarte, exacto. Doblaje original, exactamente, queridos. Bueno, pues no se los pierdan, los cholos finos ahorita en instantes. Jorge Ávila, comadre, que no se le olvide. Lo que no debe de faltar, lo que nos ilumina, lo que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía para la semana. La voz, esa voz. Ah, el momento sexy de Alianza Anime. ¿Usted se refiere a eso, compadre? Ok, bueno, vamos a ver cómo terminó la encuesta. ¿Quién vamos a traer la próxima semana? Pues vamos a traer a Rosario, ganó por un voto de diferencia. Oh my god, esto me trae, esto abre cierta herida de la vez pasada. 3, 4, 5, 6, 7 votos a favor de Rosario. Y mi querida Toña, mi primísima Toña, 3, 4, 5, 6 votos. Oh my god. Me trae cierta herida de cuando perdí contra la voz Mue. Eso fue bastante. Por un punto de diferencia. No, qué horror. Bueno, chicos, nos escuchamos y leemos la próxima semana. Claro que sí. Ya saben, Alianza Anime, todos los San Martes de 19 a 21 hora México. Muy bien, gracias a los chicos de Facebook. Gracias, gracias. Y a los chicos del IRC, por supuesto. Gracias a Ram, por supuesto. A Urashima Keitaro, a Edihina Mori. A Hiro, a Kuro Sensei. A Kouji Kun, a Laura, a Lord de Megas, a Maplecito, a Marquitos Gómez, a Natsu, a Natura, Pikachu Power, Yoha y a Zanahoria Atómica. Muchas gracias, chicos, y pues nos vamos despidiendo como gente decente. Vamos a cambiar la música de fondo, pues, para despedir el programa. Jikai, muchas gracias por haber escuchado Alianza Anime con DJ Yaome. Nos escuchamos y leemos el próximo San Martes. No sin antes dejarlos con este tema de Jade, el tema de Positive de Ranma y Medio en Dinocho. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con este tema musical. Este amor me pasa de largo. Te amo con pasión, dime con tu voz, pues estos sentimientos me dan dolor. Imagina que alguien más te lleva lejos hoy de mí, causa en mí mucho dolor y frena mi vivir. Y por favor, tan solo una vez, que todo está bien y solo estoy soñando. Me aferré a lo que hay en mí. Mi felicidad tan solo es amarte. A mi futuro sé que llegarás. Positividad será mi nuevo reto. En mi corazón existe confusión, pero sé que al fin verá la luz. Quiero creer, pero al final la puedo escuchar preocupada. Esta voz despertará esta nueva yo que no dejará al temor ceder. Recuerda que siempre serás la luz de mi primer amor. Dentro de mí siempre eras tú. Jamás voy a olvidar. Tan solo una vez, que todo está bien y solo estoy soñando. Me aferré a lo que hay en mí. Yeah.